Hola, buenas tardes. Estáis escuchando Radio Malva, la 104.9, y esto es... ¡Patada al listón! A estas alturas del año, ¿quién no está deseando pegarse un festival? Bueno, pues en el programa de hoy pegamos una gran patada al listón del buen gusto y nos sumergimos en verbenas de pueblo, ferias de verano y festivales de música. Asistimos a la presentación del libro Aquí vivía yo, que es de Joan Vic, que durante varios años ha coordinado el Festival Internacional de Benicàssim, que por cierto traemos en primicia datos sobre su comunión. No puede ser. También os invitamos al Festival Gastronómico de Hambre Porrera y a viajar a la sexta Bienal del Caribe. Así que fuera restricciones, fuera ropa y a bailar. ¿Qué traemos? Porque las definiciones al final relacionadas con el tema de los festivales, la feria y todo eso, Indómita no nos ha podido pasar nada, pero creo que había algunos conceptos, ¿no? ¿Valeria? Sí, teníamos algunos apuntados, algunos conceptos sobre el mundo de los festivales y, por ejemplo, pues como teloneros o las acampadas. ¿Qué otros estuvimos repasando? Las pulseras de acceso, ¿no? Sí. Esas que hay gente que no se las quita hasta el año siguiente, en la siguiente edición, que da como bastante asquito, ¿no? Y las guardas de recuerdo ahí mostosas año tras año y al final dices, ¿pero para qué? Y luego está la flipada o el flipado que lleva todas las pulseras de todos los festivales a los que ha ido ese año hasta casi el codo, ojo, ¿eh? En plan, no puedo mover el brazo, pero que se vea que he estado en todos. No, que eso tiene un nombre, creo, hay un síndrome por ahí que hablaremos luego. El síndrome FOMO, ¿no? Sí, sí, sí, el FOMO. El FOMO es un síndrome, es como una ansiedad que produce el estar perdiéndose algo maravilloso, ¿no? Constantemente tú no estás en el lugar adecuado, hay otro sitio donde te lo podrías pasar mejor. O querer tener el don de la ubicuidad, de estar en todos los araos a la vez, ¿no? Es como... O de cuando ves a tus amigos, ¿no? En redes que están en otro sitio, pensad, qué bien se lo están pasando, ahí tendría que estar yo, ¿no? Claro, sí, algo así, para mí creo que algo sí. Algo así. Y este síndrome yo creo que era muy de los 90, en los 90, ¿no? Creo que es muy actual, ¿eh? El FOMO es viene del inglés y significa fear of missing out, temor a dejar pasar. Algo. O ¿no? temor a perderse algo. A perderse algo. Es lo que nosotras en nuestro pequeño grupo mundo, llamamos ser una coco, ¿no? Sí, ser una coconut. Sí, y además las cosas que acarrea, ¿no? Porque cuando eres, como en mi caso, que dices a todo que sí siempre, no sé si es un FOMO o qué es, pero yo me suelo apuntar a todo lo que todo el mundo me dice. Y claro, luego voy a lo que me interesa y a lo que quiero. Entonces suelo quedar un poco mal, no sé si eso son las consecuencias del síndrome o simplemente ser un poco cara dura, que también lo soy. No sé, a mí me da como que todo lo que me proponen digo sí, pero creo que digo sí porque quiero ser social y quiero, vale, quiero estar bien con todo el mundo. Y igual mi propósito es el mismo. Y a lo mejor estoy diciendo sí y digo, a ver qué excusa doy luego para no ir, ¿sabes? O sea, automáticamente mi cerebro empieza a elaborar ya la siguiente coartadas para no hacerlo. Ay, bueno. De todas formas, hay una entrada en Wikipedia que define como síndrome, un síndrome que, vamos, básicamente una patología psicológica descrita como una aprensión generalizada de que otros podrían estar teniendo experiencias gratificantes de las cuales uno está ausente. Claro, si es que yo me acuerdo que estábamos en fiestas chulísimas y de repente alguien pensar... ¿Qué están haciendo los Vareta? ¿Qué estarán haciendo? O sea, ¿cómo es que no están aquí? ¿Qué cosa divertida están haciendo? Los B punto, por favor. Que no sabemos. Los B punto. ¿Qué hacen los B punto? ¿Qué estará pasando ahora en el bar A punto? A mí me ha pasado de ver que mis amigas se lo estaban pasando muy bien en un evento que yo estaba invitada, pero no había ido, y luego decir, vale, pues cojo a una de ellas y me la llevo. Luego al día siguiente a otro sitio y decirle, a que aquí sí que te lo estás pasando bien, ¿eh? a que aquí sí, para que de alguna manera me dijera que se lo estaba pensando mejor en mi evento. Sí que es un síndrome que produce muchas patologías. Entra dentro de las patologías de ansiedad social, claro, que es muy propio de esta época, de esta, ¿no?, época, de la ansiedad, sí, social, ¿no? Sí. En fin, pues no sé si teníamos algún concepto más de estos destacables de lo que serían los festivales, las ferias. Bueno, se podría hacer un, ¿sí?, un patada únicamente de hablar también de otro concepto muy festivalero, que va muy unido a los festivales, sobre todo en las épocas que han sido pobres, más pobres que ahora, o que éramos más pobres, o lo somos, que es el concepto acampada festival. Pero yo no sé si aquí lo podemos desarrollar. Pero daría para otro patada hablar de acampadas e incluir las acampadas de festivales. Yo no tengo experiencia. ¿En acampada de festival? No tengo ni experiencia en festivales de música, vale, por ejemplo, que es donde más se da, porque en un festival de arte no se puede acampar. ¿Pero habrás acampado alguna vez alrededor de algo? ¿15M? ¿Tampoco? No tengo experiencia, tampoco. Es que el 15M estaba pariendo. Yo acababa de parir. ¿Y el 0,7%? ¿El 0,7% en las acampadas del 0,7%? No. ¿Eso en qué año? Esas son las que yo inicié en las acampadas políticas. ¿Estás hablando de los 90? Pues igual, no, los 2000. Yo tampoco no he acampado en festivales, he dormido en el coche. No sé si es ser más lumpen que acampada o sería más top, ¿no? Pero yo coche... de las más bizarras y además como brutales a nivel de bueno, de ser una gran catástrofe en la que pensaba que perdía la vida, fue en el Viñarroc. El único Viñarroc que he ido, unas inundaciones en la zona, sí, de acampadas, sí, que ya de por sí daban bastante asco y eran, sí, como bastante limitadas a nivel de servicios. Y vamos con barros a la cintura, barros a la cintura 3 días. Que nos cayó una troma que yo recuerdo, no sé si dormí dentro de la tienda o fuera, porque no sé muy bien si mi tienda... Lo normal era que cuando fueras a tu tienda estuviera ocupada por otras personas y dijeras, perdón, o sea, ¿este señor quién es? Entonces... Bueno, pues no te tocaba más que buscarte otra tienda que hubiera libre. Entonces volvías, tú dormías en otra tienda que era de otra gente que a su vez venía a decirte qué haces ahí. Y era como una cadena de despropósitos. Entonces en una de esas que me levanté con un montón de gente en una tienda, había unas inundaciones en el camping y nos llegaba el barro por el cuello. Es que es un clásico lo de la croqueta festivalera, ¿no? Sí. En Benicassin también ha habido, también ha habido movidas de estas. Bueno, continuamos, pues, ¿no? Pues nosotras tenemos una anécdota más reciente, pero ¿queréis poner un poquito de música festivalera? Sí, ponemos un poquito de música y luego vamos con anécdotas. No pasa nada, esto es para ambientar, porque también queremos hablar un poquito de las ferias. Estamos escuchando a Dolores Vargas, La Terremoto, una valenciana nacida en Ruzafa, que se inventaba un lenguaje propio, como habéis podido escuchar en esta canción, y que, por favor, si podéis ver el vídeo donde baila, veréis donde se han inspirado muchísimas cantantes posteriores, como ha sido Lola Flores. Y bueno, nuestro pequeño homenaje a Dolores, que nos dejó hace no mucho tiempo en Chiribella. ¡Ostras! Yo no sabía que era valenciana. Sí. Pero toma ya. Y el príncipe gitano también, nacidos los dos hermanos. El del Indegueto y bueno. Uh-huh. Es una saga, la de los Vargas, que tiene su continuidad en las 613 de Burjassot. Hay mucha familia también cantante y también por aquí, por el Cabañal, de los Vargas valencianos. Sí, sí. Muy festeras ellos. Muy bien. Pues queríamos seguir un poquito con el tema de los festivales, porque el otro día Valeria y yo, Pepa Bo, estuvimos en Alchemesí. Estuvimos en el LGTBI Fest de Alchemesí y bueno, fuimos con Pepa Bo, nos enteramos por nuestro podcast favorito, bueno, mi podcast favorito, no voy a hablar tampoco ni en plural, que es EPSA, el podcast de Sita Avellán, que bueno, evangelizaré a todo el mundo para que lo escuche. Y entonces tocaban Esti Quesada y Miguel Agnés. Pinchaban. Exacto, pinchaban y entonces nos fuimos para allá. Y era una fiesta de pueblo chula, pues con señoras jubiladas, con familias por ahí cenando y tal. Estaba el típico puesto de cosas gratis, de abanicos. Me he traído mi abanico del LGTBI Fest. Uh-huh. Abanicos, condones que no nos querían dar. Se ve que nos leyeron como lesbianas y dijimos... ¡Queremos condones! Tampoco bueno, tan desencaminadas, ¿eh? Bueno, ya lo sé, pero que yo los condones, yo es porque quiero todo lo gratis. Se los he dado a mi hijo, que me ha mirado con ojos de plato también, con 14 años, me ha dicho... ¡Ah! ¡Madre! También vivimos la salida del armario travesti de Vampirician, ¿no? De Vampirician. En su propio pueblo. De Vampirician, exacto, sí. Porque Alchemesí es un pueblo, pues como todos los pueblos de por aquí... taurino, un poco fachoso, un poco así de cerril. De pan quemaos, ¿no? De horno, de tal. Un poco cerril la gente. Y entonces Vampirasian, que ya es travesti, pero nunca había sido travesti en su propio pueblo. Y entonces hizo como una salida del armario que estuvo muy chula, iba muy valiente, elegante. Sí. Y muy valiente, porque es que por la tarde luego me enteré que les habían vandalizado la furgoneta travesti y hubo un poco de miedo a que les jodieran el espectáculo. Había bastante policía también, pero bueno, reinó la armonía y la paz. A mí me hubiera gustado ver a los policías bailar, ¿no? Eso sería como muy revolucionario, ¿no? También, es decir, ya que están ahí, oye, ¿por qué no bailar? En plan boy band, ¿no? O algo así, una boy band, ahí quitándose la ropa. Claro, y luego también... Yo me teletransporto y aparezco allí. Muy divertido de estas familias ociosas que no tienen nada que hacer, que en el pueblo hay una fiesta, pues se van para allá. Ay, eso me lo contaste, con los niños. Me encanta. Y entonces había niñas que perreaban súper guay, con el modo travesti, las travestis. Gracias por el apoyo de las familias. Y digo, no sé si es apoyo o no, es que pasaban por ahí y lo han hecho. Pero es que era muy chulo, muy entrañable todo. Y nos hicimos fotos con Miguel Agnés. Ay, Funky, leamos, sí, o sea, yo mostré amor. ¿Nos hizo la foto la pringa? Nos hizo la foto, la pringada Esti Quesada, que ya no me daba, o sea, me hubiera hecho una foto con ella, pero me pareció demasiado ya, mucho pedir. Yo no soy tan de pedir. O bueno, os pido a vosotras con confianza, pero los y bueno, además es que no. Si hubiéramos ido todas, hoy estarían todos sentados aquí, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Bueno. Somos así de pesadas. Cervezas y chupitos a 1 euro, cubatas a 3. O sea, lo nunca he visto ya desde hace por lo menos años. Eso es lo bueno de las fiestas de pueblo. Precios de los 90. O sea, sí, y encima, exacto. Cerveza que no era de vaso de plástico, era lata de Mao, nenas, lata de Mao. O sea, ¿pero eso es bueno o malo? Es que buenísima, eso es calidad, vale. Eso es calidad cervecera. Me pensaba todo. Sí, muy bien, verdad. Muy bien. Pues esperemos que haya una segunda edición, ¿no? Esto tenga una continuidad, hecho, porque la verdad es que a mí, por ejemplo, uno de los DJs que pinchaba, Toxicosmos, me encanta, porque pincha música electro. Ah, que es el primero que pinchaba, claro, sí, es el primero de todos. Cuyo podcast también recomiendo, por eso la solidaridad entre podcast, que se llama Toxicosmos, así. Ya se llama es igual. Muy de música electro, os encantaría. Está que a veces pinchamos aquí. Sí, lo hacía muy bien. Iba un poquito a lo fácil, que era un poquito hacer bailar a la gente, ¿no? Con canciones conocidas y tal. pero lo hacía muy bien. Sí, sí, y el tipo estaba, él se lo creía, quiero decir, que las canciones, aunque fueran sí. fáciles, a él le gustaban y las ponía y las bailaba sí. y las cantaba y todo, ¿eh? Y la gente cantaba. Y muy bien, digamos, de los cambios, el ritmo, cómo leía la situación, sí, sí. Tiene mucha experiencia, sí. él lleva muchísimos Es que el público años, era pensando. Un público muy mixto, o sea, ya os digo, el típico público de pueblo, de que no hacen nada en todo el año y un día hay una fiesta y se van todos para allá, abuelos, abuelas, los niños, familias racializadas, muy chulo todo. ¿Ah, sí, también? Claro, sí. nena, muy chulo. Chica. Uh-huh. Sí. Pues habrá que ir a la piscina de Algemesí, ¿no? Este verano, sí. a ver qué se cuece. Sí. Al grupo Peineta con la canción Antes, que está formado por Ana Mae y Rigo Pex, del sello Surterfuge. Y esta canción, que hace tanta referencia a las raves y a temas tan veraniegos como los festivales, sobre todo ese momento en que desmontan el festival y desmontan la rave y todavía continúas bailando en el descampado con tus colegas, que es como el no querer irte jamás de ese sitio ni abandonar la sensación. Eso es el scamming in the bath yeah. de nuestro querido pringao, que no lo sí. tenemos en este último programa, pero bueno. Sí, no es su estado natural, ¿no? Estar ahí, exacto. en ese momento. Pues esto nos sirve un poco de puente para hablaros de un libro que acaba de salir y que es La memoria emocional de uno de los festivales de referencia nuestro y de tantos amigos y amigas, que es el Festival de Benicàssim, y es el libro Aquí vivía yo, de Joan Vic Montaner. Es una crónica, como os digo, del festival de los 25 años en que Joan está dirigiendo pues la programación y todo lo que ha sido, todo lo que han vuelto a ese festival de verano. Estuvimos en la presentación de su libro, luego escucharemos la entrevista, pero yo quería comentaros también algo sobre él y sobre este festival. El festival se inicia en 1995 como un festival pequeño en el que un grupo de personas con mucho apoyo municipal, porque en ese momento en Benicàssim pues había un gobierno local que apoyaba bastante estas propuestas. Y veraneaba Aznar. Y veraneaba Aznar, pero sí, luego, no mujer. En el 95. No. En el, sí, no. ¿En sí el 96 estaba, ya estaba? No, sí, yo en el año 90 fue cuando fui a estos apartamentos. No, en el 90 no. Sí. Lo tengo yo apuntado. En bueno, el 90 no, sí que estaba, vale, sí que tenía Aznar. Vale, perfecto, pues en el 90 estaba Aznar, pero el festival empieza en el 95. Sí. Entonces, en el 95 era un festival muy pequeño, con unas pretensiones pues más de acercar la música a las personas. Yo, por ejemplo, recuerdo que yo, la música que me gustaba solo la leía en revistas. Difícilmente podía comprarme ni siquiera un disco o un single, porque eran sellos muy pequeños que estaban en la ciudad o que los comprabas por correspondencia. Entonces, ese primer FIB fue como poder ver a esos grupos con más gente, además, poder conocer gente que también escuchaba lo mismo que yo. Yo recuerdo entrar por la puerta y ver un montón de personas con las camisetas que yo llevaba de los grupos que me molaban y decir, no puede ser. O sea, ¿esta gente existe? O sea, ¿existen? No existen en mi pueblo, no existen en donde yo vivo. Y bueno, y eso es de lo que trata este libro. Además de esa mirada nostálgica al pasado, aunque él no se recrea demasiado en eso, sino más en los aspectos también musicales, ¿no? Porque fue un festival que acercó propuestas muy vanguardistas como la escena de Manchester inglesa o escenas americanas que aquí era imposible de poder acceder a ellas y arriesgó bastante, yo creo, en cada año. De hecho, en la presentación del libro él negó lo de la nostalgia. Sí, lo niega. Porque para él no volvería a esos años ni de coña, se lo pasó muy bien, sobre todo los primeros 3 años, después ya, digamos, se implicó mucho más en la organización y tal, y después pues ya fue decayendo un poquito. Sí, decayó. Por eso quiero hacer mucho hincapié en esos primeros años, porque yo luego, aparte de que dejé de ir, fui durante 10 o 12 años seguidos, y todos mis mejores amigos son de esa época. A ver, hay una cosa con el tema de la nostalgia, y es que las personas que íbamos al FIB y que nos gusta ese estilo de música somos indies, y los indies, por identidad o por ADN, somos nostálgicos, o sea, nos encanta, nos gustan las emociones que tienen que ver con evocar otros mundos, otras situaciones, como ideales, como que no están en este mundo. Las hadas, los duendes. Algo así, el amor ideal, sí, podríamos estar en una secta perfectamente, pero no estábamos en el FIB, que no lo parecía. Entonces, yo recomiendo mucho el Aquí vivía yo de Joan, también por el aspecto musical, porque es un recorrido por la pedagogía musical, por cómo explica la música, cómo explica los estilos, cómo explica los grupos, los contextualiza. Y luego, además, otra cosa que mola mil y que a mí es lo que más me ha atrapado, es la cantidad de anécdotas que tiene de los grupos, de lo que es llevar una organización de este estilo, de la cantidad de situaciones que vivió. ¿Cuánto salseo, no? El salseo. El salseo desde que, pues no sé, Björk y Raimundo Amador tocan en un escenario, lo monta Joan esta historia, o sea, imaginad qué momento se pudo vivir ahí, qué cruce, qué mezcla de estilos y desde eso a que, no sé, pues el cantante de Belén Sebastián, que a mí eso me tiene loca, pero loca porque Belén Sebastián es de los grupos míos de culto, bueno, favoritos, que conocí además en el FIB. El cantante de Belén Sebastián se casa y actualmente su mujer, ojo a esto, con una chica que sube a cantar al escenario, que sube corriendo, coge el micro y se pone a cantar. Y esa es su mujer actual, digo, bueno, perdona. Pero las o sea, ¿puede haber algo más bonito que eso? Pero no las me lo rompas. Surgen así, Valeria, tonto. No me rompas este momento, por favor. No me lo racionalices, por favor. Porque es que yo podía haber sido esa chica que hubiera subido a ese escenario a robar el micrófono de, no sé, a ver quién. pues Nick Cave, ¿por qué no? ¿No? Ya. Y nunca pensé en hacer algo así, y luego he visto que da muy buenos resultados. Tonta, o sea, sí. Tú la próxima vez a por Nick Cave. Voy a por Nick Cave, además. O a por Iggy Pop, bueno, está allá Iggy viejo. Pop, no. Iggy Pop siempre vuelve. Iggy Pop es muy mayor, pero Iggy Pop toca en Valencia, en esos cientos de miles de festivales que hay este verano en Valencia. Uno de ellos es Cabeza de Cartel, Iggy Pop. Pues bueno, un libro recomendadísimo. Joan es una persona y un profesional que merece mucho la pena acercarse a él, porque aparte de todo esto también es músico de grupos tan míticos como Le Mans o Johnston, y también ha trabajado en sellos como Elephant, que han sido muy autogestionados o muy pequeños. Y bueno, merece la pena el libro y lo recomendamos totalmente. Tenemos entrevista. Y digamos que en la presentación pues denotó que era una persona, o sea, muy elegante, porque habíamos muy pocas personas de público, es decir, no sé, publicitó bien lo que era la presentación del libro. Era en la librería Cresol de Patrais, y os tengo que decir que a pesar de eso él fue muy elegante. Hizo una presentación con una chica que le entrevistó, que había participado también en el FIB, en la atención, digamos, a lo que podría ser pues los artistas y tal, ¿no? Todo ese dispositivo que creaban para atenderlos. Y bueno, pues eso, que lo que hicimos en la entrevista fue una gran patada, porque en vez de preguntarle sobre cotilleos de música, cosas que pasaban entre bastidores o que nos contara tal, al final lo que les preguntamos pues fueron nuestras preguntas fetiche de toda vamos la vida. Vamos a poner la entrevista. No las adelantes, sí. Vamos a escucharla. Claro. Tenemos un 20% de batería y bueno, pues vamos a entrevistar a Joan Vic, que ha venido a presentar su libro... Aquí vivía yo, y lo ha presentado en la librería Cresol. Y bueno, pues la primera pregunta que me han sugerido los de Patada al Listón es: ¿qué has hecho por dinero? Digamos que con placer o sin placer. Trabajar. O sea, yo trabajo por dinero, no trabajo por placer. Lo que hago por dinero es trabajar. Intercambio mi fuerza de trabajo por dinero para poder vivir. Pero en el FIB habría momentos en los que se confundía un poco, ¿no? Bueno, en el FIB sí. En el FIB tengo que decir que ha habido momentos en los que yo hubiera pagado por trabajar allí. Entonces sí que no es que lo hiciera por dinero, sino que en realidad me parecía un lujo que encima me pagaran por estar allí, por formar parte de aquello. Pero a medida que iban pasando los años ya necesitaba que me pagaran para hacerlo. Sí, o sea, la pregunta de qué he hecho por dinero, claro, va como con segundas y tal, pero no voy a caer. ¿El libro? El libro no lo he hecho ¿trabajo? Por dinero. No, el libro fue placer durante un rato, luego fue trabajo y luego volvió a ser placer. Y ahora mismo es mucho placer. O sea, la verdad es que tener el libro ya escrito y publicado me parece increíble. Y lo que me está trayendo el libro de conocer gente, reencontrarme con gente, ver un poco cómo hay mucha gente a la que le está gustando mucho y que se identifica conmigo sin conocerme, eso me está gustando muchísimo. O sea, el libro me está trayendo muchos momentos muy buenos. Entonces me alegro muchísimo de haberlo hecho y no lo considero trabajo. Entre otras cosas porque no me va a dar nada de dinero absolutamente. ¿Sabes? Pero estabas diciendo antes en la presentación que uno de los motivos o uno de los elementos o eje principales es la relación afectiva o de amistad, ¿no? Que a lo largo de estos años participando en la organización del FIB has generado vínculo estrechado, ¿no? Explica un poquito más eso. Bueno, yo empecé a trabajar en el FIB cuando tenía 23 años y dejé de trabajar en el FIB a los 48. Entonces, mucha gente que ha trabajado allí, igual que hayamos trabajado 25 años, somos pocos. Pero, y obviamente, los que hemos trabajado 25 años tenemos una relación muy estrecha. Pero es que luego ha habido gente que ha trabajado 6, 7, 8, 15 años. Entonces, con toda esa gente tenías la relación, igual no era de una amistad súper cercana, pero sí era una de encontrarte todos los años en el mismo sitio y de formar parte de ese mismo, de esa misma comunidad. Y para mí esa comunidad ha sido muy importante porque es la que me ha visto crecer y la que me ha construido como persona, o me ha ayudado a construirme. No ha sido lo único, pero participar de ese evento, que era mucho más grande que la suma de sus partes, durante tantos años, a mí me ha dejado huella. Y la gente que he conocido ahí, ha habido mucha gente que ha dejado de trabajar ahí, pero que sigue relacionada. Tenemos un grupo de WhatsApp de ex trabajadores del FIP, en el que al final solamente quedábamos dos, somos 15 o así. Y al final solo quedábamos dos. Los demás habían ido bajándose del burro durante los años. Algunas personas se habían bajado hace 10 años, otros se habían bajado hace 5, otros hace 8. Pero ahí seguimos en ese grupo porque todos tenemos en común. Y ahora estamos muy unidos gracias al libro. Porque el libro ha hecho que muchos recuerden muchas cosas que están ahí escribiéndose y luego están viniendo las presentaciones y estamos hablando mucho de todo lo que yo he contado en el libro. Pues nada, la cuestión sería ahora ya entrar en nuestras preguntas fetiche. Vamos. Y empezaríamos por si ahí en Cádiz, donde vives, hay patinetes eléctricos y qué opinas de los patinetes eléctricos. Sí, los hay. Yo creo que es una plaga que está en todas las ciudades, grandes y pequeñas. Y tengo opiniones encontradas con respecto a los patinetes eléctricos. Estoy a favor del patinete eléctrico como medio de transporte ecológico, o más ecológico que el coche, por lo menos. No es una bicicleta, pero por lo menos no tiene tampoco, no contamina tanto. Y estoy muy en contra de dónde los aparcan. O sea, me parece muy bien que existan los patinetes y que la gente los use, pero me parece fatal que los dejen en cualquier lado. Igual eso ya demuestra un poco mi edad, que ya estoy un poco más de cascarrabias, quejándome de las cosas, pero me molesta muchísimo que los patinetes se dejen en cualquier parte. Porque además pienso que como los patinetes se pagan con la tarjeta de crédito y los patinetes se encuentran, los puedes localizar gracias al Bluetooth, las empresas de los patinetes saben perfectamente cuándo lo has dejado mal aparcado. Por lo tanto, deberían multarte, tienen tu tarjeta. Si tú coges un patinete y lo dejas en mitad de la acera, impidiendo que pase una persona mayor o una silla de ruedas o unos niños o cualquiera que vaya a pasar por esa acera, deberían poder cobrarte un extra en tu tarjeta porque la tienen. Porque estás hablando de patinetes que son públicos, de estos que se cogen y... Claro, los patinetes privados de la gente, esos ya me parecen bien. A mí me parece bien que la gente se mueva en patinete. Yo preferiría que lo hicieran en bicicleta, pero... A mí es que me da una cosita porque los veo como si pareciera que están tomando la comunión, ¿no? Con esa postura un poco forzada. Y entonces esto enlaza un poquito con la siguiente pregunta. Es como peligroso, ya, es como muy peligroso. A mí me parece peligroso, a mí me da miedo. Mucha gente ha perdido la vida en patinete. Sí. Y la cuestión sería, pues eso, pasar a la siguiente pregunta, que era si has sido un niño místico y has tomado la comunión y si ibas vestido de almirante. Yo no solo he tomado la comunión, sino que he hecho la confirmación. Yo tocaba el órgano en la iglesia, como James Brown. Yo vengo de una familia muy de derechas, muy de derechas. Y entonces en mi familia ir a misa todos los domingos era lo que había que hacer durante toda la vida. De hecho, hasta que hice la confirmación, o sea, ya era mayorcito. Hice la comunión, por supuesto. No la hice vestido de almirante, pero la hice en una iglesia militar. O sea, eso convalida. Me dio la comunión un cura castrense. ¿Cómo ibas vestido? Con una americana cruzada y pantalones de pinzas. O sea, iba vestido como de señor mayor. Vamos a dejar pasar la moto. Pues iba vestido como de señor mayor con mi americana cruzada y mis pantalones de pinzas. Pero la verdad es que recuerdo poco. Bueno, vinieron mis amigos, me lo pasé muy bien, la verdad, en mi comunión. Era una comunión, la hice yo solo, no era comunitaria con mucha gente ni tal, sino que era mi comunión. Vinieron un montón de amigos y cuando se acabó, pues me quité la americana y me dediqué a ensuciarme con mis amigos por el barro en un campo que había allí. O sea que, no sé, lo recuerdo con cariño. ¿Y qué te regalaron? No tengo ni idea. No lo sé. No lo sé, me acuerdo de mis amigos, de estar con... Joder, es que estoy haciendo las entrevistas del libro cuando yo no estoy acostumbrado a responder entrevistas, porque yo lo que hago es estar detrás siempre, los artistas son otros. Y me he dado cuenta, y se lo he dicho a mis artistas con los que trabajo, les he dicho, pero ¿por qué os quejáis de hacer entrevistas si es terapia gratis? O sea, te hacen preguntarte cosas y pensar en cosas que no habías pensado y tener que verbalizar ideas que tienes en tu mente pero que no habías puesto en palabras. Entonces me he dado cuenta de que yo le doy muchísima importancia a la amistad. Mucha. Y entonces yo de mi comunión me acuerdo de mis amigos. O sea, yo ahora pienso en mi comunión y me acuerdo de cómo iban vestidos mis amigos. Me acuerdo, igual es porque he visto las fotos, pero me acuerdo de ellos, porque siguen siendo mis amigos. Mantengo esos amigos todavía. Y entonces me he dado cuenta de que en realidad no recuerdo qué me regalaron. Me da igual. Yo me acuerdo que mis amigos estaban ahí y que yo era muy feliz ese día. No era feliz por haber recibido el cuerpo de Cristo, era feliz porque estaba con mis amigos y era como mi fiesta. Era como otro cumpleaños más o algo así, ¿no? No sé. ¿Y cuánta batería? ¿Cuándo? 11% todavía. ¿Y cuándo dejaste de ser un niño bueno? Yo soy un niño bueno. Quiero pensar que soy un niño bueno. O sea, no... Igual porque no tengo hijos y no he tenido... Ahora empiezo a tener un poco de responsabilidad porque mis padres están mayores y tengo que cuidar de ellos. Pero aún así todavía son independientes. Están mayores, tengo que estar más pendiente y más preocupado, pero siguen siendo independientes. Entonces no he tenido grandes responsabilidades. Y yo creo que sigo siendo un niño. Dicho, desde el punto de vista de que odio el complejo de Peter Pan y odio a la gente que no quiere crecer. Yo soy una persona mayor. Yo tengo 50 años y orgullosamente lleva dos. Pero tampoco he cambiado mucho de vida desde que salí de casa, que me fui a los 20. Llevo más o menos la misma vida. Y a los 20 era un niño. Entonces yo sigo siendo un niño. No me considero diferente a la gente muy joven. Pues la verdad es que yo tengo una trayectoria súper diferente, pero me identifico plenamente en lo que dices. Y ya para terminar, ¿quieres saludar? Pues saludo a Raquel, que la hemos echado de menos, de Raquel Listón. Rita. Y luego, alias Rita. A cualquiera que haya ido a Benicàssim alguna vez o hubiese querido ir, y sobre todo a quien fue y se lo pasó muy bien allí, porque si fuiste y te lo pasaste muy bien en Benicàssim, le das un poco de sentido a todos mis años de trabajo. Bueno, y a todos mis amigos y a mí primero. Qué majo. Muchas gracias. Qué majo y qué elegante. Cómo se nota que tenía don de gentes para poder gestionar, digamos, situaciones muy difíciles con mucha calma. Y la verdad es que fue un placer poder escucharle hablar de esos años y después poder preguntarle estas preguntas tan íntimas y tan chorras a la vez, ¿no? Claro, que le saca las preguntas patada. Que claro. Nos, exacto, ¿no? Poder pegar una patada y decir, no vamos a hablar de música, Cari, vamos a hablar de los modelitos. De los patinetes eléctricos. Que, son... que este interesa mucho a todo el mundo. Pero dice tanto estas preguntas de la persona. Porque cuánta equidistancia en todo y cuánto dice de él también, de ese manejo. Porque al final es la infancia, ¿no? De lo que están hablando. Sí. ¿Disparamos cuña? Radio Malva. Actividades paralelas. ¿Quién tiene el micro más largo? ¿Quién tiene menos audiencia? Versolaris feministas y levantamiento de trapos sucios. Radio Malva, Pressing Card. Y un turno de palabra gratis. Bueno, os invitamos a participar en Radio Malva. Podéis hacer un programa, podéis venir a las asambleas los primeros martes de cada mes y nos contáis vuestro proyecto y nos conocéis y demás. Y bueno, creo que Rita... Ay, hola de nuevo, ¿qué tal? estaba un poco despistada. Vamos a seguir hablando de las ferias y los espacios donde vemos o escuchamos música en directo. Uno de esos espacios son las ferias, son las discomóviles, son también los locales de bodas, todos esos sitios donde escuchamos música de mierda o también llamada música de gasolinera. Podemos decir que hasta disfrutamos música cacota. Esa música que nadie reconoce que escucha, pero que todo el mundo se sabe, ¿no? Que cuando la escuchas enseguida o cuando la oyes te pones a hacer una conga. Exacto, o te pones te a bailar pies, como una loca. Se te van los pies. Eso nos pasó con el Despacito. Bueno, nada. Yo quería simplemente nombrar, tampoco mucho más allá de esto, porque todos conocemos el concepto de música de gasolinera, que es esa música que se vendía en cassettes, en gasolineras, que comprabas con tu familia cuando estabas de paso... que era esa música superventas consumida por la clase popular y que triunfa a un nivel de masas tremendo, pero que no cuenta con ningún apoyo por parte de la crítica ni por ningún apoyo por parte de los medios. O sea, todo el mundo tenía una cinta de Camela en su casa, pero nadie les ponía cara, nadie sabía cómo eran. Todo el mundo se sabía una canción de Camela, pero nadie sabía dónde actuaban. No actuaban, actuaron mucho antes en un hiper mega concierto en Chile que en España, imaginad. Y ahora sigue pasando lo mismo. Yo lo comentaba antes, tenemos un Davilés de Novelda, lo voy a nombrar porque de verdad que este chico merece que se le nombre cada vez que haya un micro. Este chico lleva haciendo música de rap desde que tiene 14 años, ahora hace música urbana con flamenco, él es gitano de Novelda y con muy pocos medios y además rodado y producido en la 613 de Burjasot, saca una bachata que se llama Flamenco y Bachata, que tiene más escuchas que la bachata de Tangana y está a punto de alcanzar la bachata de The Weeknd y Rosalía. O sea, ¿alguien me explica por qué Davilés de Novelda nadie lo conoce ni le pone cara? Eso es una conspiración. Es una conspiración, no es racismo ni clasismo. Es una conspiración. No, a ver, la música de mierda... Hay una mano negra. De gasolinera se caracteriza por ese clasismo, por esa falta de apoyo y esa falta de reconocimiento de los medios. Porque si los medios se movieran por dinero, pues sabrían perfectamente que ahí hay muchas escuchas. Pero en realidad... es gente que no les gusta que salga en televisión. Entonces, dicho esto, os recomiendo un colectivo formado por una sola persona, que es Orojondo, que Orojondo es un chaval que dedica toda su vida artística a visibilizar esta música de gasolinera y estos grupos, pero además con mirada hacia el pasado, reivindicando estrellas poco conocidas, gente del flamenco, de la rumba, del electro, de los años 70, que o bien se han movido por márgenes LGTBI, o bien han sido gitanos, gitanas, pero han tenido muy poca visibilidad y entonces los saca de ese olvido y los trae de nuevo con nosotras. Con su gran estética, ¿no? Una estética que flipas. De flequillos tufaos. A mí me encanta, es un divulgador de toda esta música. Pelo fuente. Sí. Trajes imposibles. Sí, sí, sí, estética rompedora todo el tiempo. Bueno, pues Orojondo lo podéis escuchar por ahí, es un chico que pincha mucho en directo en festivales y en sitios así que nos molan y que también aparece por ahí por podcast y tal. Y hilando con esta música de mierda, quiero llegar a esa música urbana que se hace en los bloques que en todas las grandes ciudades hay, como son aquí, ya hayan nombrado las 613, o La Coma, o en Sevilla las 3.000 viviendas... O en el Cabañal, el Clot. El Clot, exacto, sí. Muy bien. Pues de ahí también sale música de esta, de la que se pincha también en verbenas, de la que se pone en los coches de choque y de la que escuchamos en cassettes, por la calle, en barrios o en plazas. Quería hablaros además de un colectivo que yo creo que se lo está currando mucho, que está formado por gente que hace rap, que hace flamenco, que hace electrónica, que se llama Dagrama Producciones, que seguro que os suena, que en el que están el negro Harry, en el que están Jace, que es un rapero sevillano, Mayel Jiménez, que La Húngara ha sacado varios temas con ellos, ahora Califato 3x4 también ha grabado con La Cebolla, que forma parte de este colectivo. Es gente que se sitúa en las 3.000 viviendas y que tiene una escuela de música y una escuela de danza para las chicas y los chicos de ahí. ¿Pinchamos La Cebolla? Ah, Spontón. Como queráis. Si queréis, yo creo que La Cebolla es bastante representativa de eso que pasa en esos espacios, pero también quería reivindicar a algún músico de aquí de las 613, que creo que lo están haciendo muy bien, que es, por ejemplo, pues Luis Cortés. Luis Cortés es un chaval que canta que flipas, que está haciendo una música también muy buena, o no sé, o Milo también, y Scorpion, el estudio de Scorpion, que está en la carretera Giria, por si alguien quiere ir alguna vez a verlos, donde se grabó Flamenco y Bachata de Dáviles de Novelda. Pues Scorpion es un productor valenciano que ha sacado temazos y sigue apoyando mucho a estos nuevos valores, ¿no? Pero como música representativa y como mujer empoderada gitana que lo está haciendo, vamos, que se lo está currando como nadie, es La Cebolla. Y vamos a escucharla, ¿no? Que no son ganas de ponerme forma, de ponerme yo seria. Son ganas de romper las normas, de hacer lo que yo quiera. Que no son ganas de escuchar opiniones que yo no pedía. Son ganas de perder la cuenta de los cubatas que me debía. No quiero dar explicaciones, quiero pasar de preocupaciones. Quiero ser libre, quiero vivir la vida. Y yo quiero estar tordido de copa con el magusto. Con mi loca baila reggaetón, ese que provoca del siglo XXI. No soy gitana antigua, soy de tiempo modernizado. Yo soy esa gitana que le gusta entrar y salir, que le gusta bailar en tito por flamenco y reggaetón. Me gusta vivir con libertad. Son ganas de ponerme forma, de ponerme yo seria. Son ganas de romper las normas, de hacer lo que yo quiera. Que no son ganas de escuchar opiniones que yo no pedía. Son ganas de perder la cuenta de los cubatas que me bebía. Y no quiero dar explicaciones, quiero pasar de preocupaciones. Quiero ser libre, quiero vivir la vida. Y yo quiero estar tordido de copa con el magusto. Con mi loca baila hacer lo que yo quiera, darle a mi cuerpo lo que pide. Quiero coger consejo, que el rosario suele cantar. Si el cuerpo te pide marcha, marcha le tienes que dar. Me gusta vivir con libertad. Que yo tengo que darme, que yo tengo que darme. No puede ser todo obligación, hay que despejarse, hay que despejarse. Y no quiero dar explicaciones, quiero pasar de preocupaciones. Quiero ser libre, quiero vivir la vida. Y yo quiero estar tordido de copa con el Estamos escuchando música caribeña, así como muy veraniega, así con un fondo un poquito de reggae, relax. Porque vamos a entrar en el supositorio cultural de hoy. Y hemos venido a hablar de la Sexta Bienal del Caribe, que el artista italiano Maurizio Cattelan organizó junto al curador Jens Hoffmann en 1999. Maurizio Cattelan es un artista contemporáneo italiano conocido por su obra La Nona Ora. La novena hora, que es el momento, digamos, que para los cristianos Jesús dice eso de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una obra muy polémica porque se trata de una escultura hiperrealista donde el Papa Juan Pablo II ha sido aplastado por un meteorito. ¿Vale? Entonces, Maurizio Cattelan es muy conocido por ese tipo de provocaciones, pero yo no he venido a hablar de Maurizio exactamente, sino de la Bienal que organiza junto con Hoffmann. La Sexta Bienal del Caribe, que bueno, pues para conseguir financiación lo que hicieron fue invitar a participar a los 10 artistas, valga decir que también eran colegas, que con mayor frecuencia habían sido programados en las bienales más importantes de la década de los 90. Vanessa Bycroft, Olaf Eliasson, Douglas Gordon, Gabriel Orozco, Pipi Lotti-Rist, quizás no suene mucho, pero son como muy conocidos y programados en todas esas, durante toda esa década en distintas bienales. Bueno, pues esta lista predecible ayudó a obtener a los organizadores el patrocinio necesario, pues se vendió a los auspiciantes un evento site-specific. Para quien no sepa lo que es site-specific, pues deciros qué significa, que son obras que son específicamente creadas para el contexto donde se exhiben. Bueno, entonces les vendieron la moto a patrocinadores y la Bienal se presentó en la prensa internacional con anuncios a toda página y comunicados de prensa. E inicialmente se percibió como un evento real. Sin embargo, se trataba de una parodia de Bienal, pues no se mostraba ningún trabajo en la exposición y se usó el dinero del patrocinio para regalar a los afortunados artistas unas vacaciones de una semana en la encantadora isla de St. Kilts, sin arte ni trabajo que hacer. Es decir, aprovecharon el dinero que habían conseguido de los patrocinadores para pagar los billetes y la estancia de los artistas en una isla caribeña. O sea, ¿y eso qué pasa? ¿Está mal o algo? No, bueno, pero digamos que si no hay pintura, escultura o vídeo, ningún sustrato físico real de la obra de arte, ¿qué estaban haciendo allí los artistas bajo los auspicios de una bienal cuando no había obras reales? ¿No? Esa sería la pregunta. Sí. Entonces, ¿qué hubo? Bueno, pues según un crítico que se desplazó a la isla para dar cobertura a la Bienal, sí, dijo que había, era un crítico de la revista así como muy prestigiosa Fritz, anglosajona, que decía, bueno, hubo una fiesta con una banda de metal en la que bailaron los artistas mientras los expatriados británicos, que ya no eran jóvenes, miraban. Algunas cenas comunitarias y excursiones a la ciudad. El desayuno en una playa de arena negra, siesta por la tarde con el tintineo de un aguacero tropical y una sesión fotográfica de Vogue Italia. ¡Ay, todo maravilla! Sí. ¿Pero qué estaban haciendo? Bueno, pues lo que se dice es que muchas de las cosas que todo el mundo hace en las bienales, solo que sin la carga de hacer o mirar arte. Pues, ¿qué más quieres? Además, sin remordimientos, te quedas en la playa sin remordimientos. Sí, ¿no? Lo que hacemos cualquier fin de semana, ¿no? Sí, pero en el Caribe. Ah, bueno, en el Caribe, sí. Claro. Bueno, la Bienal esencialmente era una crítica dirigida al boom de las bienales y se trataba de mofarse de la proliferación de festivales de arte y bienales que desde los 90 y en adelante, es decir, hasta la actualidad, surgieron como una estrategia de marketing de las grandes ciudades de todo el mundo, para estrechar el vínculo entre la industria cultural, el turismo y el capital. Y en la crítica que este señor de la revista anglosajona Fritz comentó, pues dijo, La idea de una Bienal sin arte podría haber sido genial de una manera maravillosamente vacía, perforando la importancia personal del mundo del arte al imitarlo grotescamente. Pero hay algo de triste en un gesto tan cínico y ambivalente como el de la Bienal del Caribe. Pero bueno, sigue, dice, aunque el mundo se ve diferente desde una playa caribeña, se ve mejor. El cielo es más azul, el aire es más agradable y hace inclinarte hacia la generosidad. Entonces, siendo benevolentes, esto lo añado yo, dice, llamemos a la Bienal del Caribe un espléndido fracaso. Un poco maravilloso, pero sin duda cínico. Y felicita por la alegría conceptual, pero reconoce su decepción por su defectuosa ejecución. Eso fue como lo criticaron. Y en su defensa, alucinar, Mauricio Catalán dice, no pretendo oponerme a los museos o las instituciones. Quizás esté simplemente diciendo que todos estamos corruptos en cierta manera. ¡Hala, no! No puede ser. La vida misma lo está. Y así es como nos gusta. Solo intento llevarme mi trozo de pastel, como todos los demás. ¿Vale? En definitiva, afirmación que ratifica que los artistas han aprendido a aceptar y a disfrutar las fuerzas dominantes del mercado del arte, ya que pueden ser críticos con el sistema como quieran y aún así ser recompensados, principalmente porque sus críticas están aisladas herméticamente de la sociedad, en museos, bienales, etc. En fin, disfrutar de los festivales de arte de este verano. Intentaremos. Lo haremos. ¡Corruptas! ¡Ah, lo somos! Sí, y... Vale, teníamos aquí... ¿Hemos puesto a Gracia Montes? No. Vale, pues ahora, venga. Empeñado en la mía, tus armas son las dudas y los celos.

I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la Chel. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, Pai Patel. La muñeca, la brasa, tu model de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella la Rachel. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Entonces, pues hemos escuchado a Villano Antillano, la sesión de Bizarrap número 51. Esta ha sido la canción ganadora por la que habéis votado en el concurso de Pepinazo Radio Malva. Pues hablando de pepinos, podríamos entrar ya con Hombre Porrera. Sí, teníamos una tonadilla y todo preparada. He fumado cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla, de la isla de Azor. He fumado cuatro porros que mi novia me invitó. La rifa es una cosa que te pone ciego. Que de los petallitos de papá no lego. La rifa es una cosa que te pone ciego. Que de los petallitos de papá no lego. Ay. Dame chocolate que me ponga bien. Que todo yo te rea pa' acordada de. Bueno, pues hoy en Hambre Porrera presentamos el Festival Gastronómico de Patada al Listón. Y os ofrecemos el exquisito buffet libre del Fumeta Palace Resort, donde podréis degustar las mejores recetas de nuestra sección al completo. Correcto. Bueno, pues vamos adelante con lo que serían los platos fríos. Sí, que constan de tapa de mejillones con lacasitos o patatas fritas de bolsa, tabla de fiambre manchego curado en tanatorio, tapa de paella de antes de ayer, o bocadillo de queso de nocilla blanca o de atún con olivas. He querido darle como un tono gourmet. Me ha salido muy bien. Quería parecer sofisticada. Estos son los platos fríos que a lo largo de, digamos, varias temporadas hemos estado presentando en Hambre Porrera. Son platos que ahora los condensamos todos en una mesa. Imaginaros una mesa con una gran fuente en la que podéis elegir cualquier de los platos que hemos estado dándoos las recetas exclusivas en Hambre Porrera. Claro, hemos estado programa a programa desgranando los secretos de esta maravilla culinaria. Imaginaros un buffet libre con todo esa comida, ¿no? Platos fríos y, bueno, pues también en los buffets hay platos calientes. Exacto. ¿Y qué encontramos de platos calientes? Tenemos tallarines tristes al microondas o hamburguesa de bichota. Bichota. Bueno, sí, bichota. Es como si francesa, no sé decirla. Una gran fuente de huevos fritos y un pijo, un pavo navideño cocinado lentamente, pijo pavo. Navideño cocinado lentamente al horno o las clásicas fish and chips estilo Pringao. Vale. Quien quiera conocer más específicamente qué ingredientes tiene, cómo está cocinado, para qué momento es ideal comer todo esto, solo tenéis que revisar nuestros 32 programas. Nuestro archivo de programas Patada Listón, las secciones de Hambre Porrera. Seguro que hay algún o alguna psicópata que lo está haciendo, ¿eh? Hombre, claro. Queremos publicar un libro de recetas también, que lo sepáis, claro, amenazamos. Por supuesto, que vaya con un CD también de todas nuestras composiciones tan chulas musicales. Y tenemos también nuestro gran surtido de postres, que incluyen buñuelos con aceite de chufa o chufa, bizcocho de un minuto. Uh-huh. Copa de helado nacional con bigote. Esta fue muy buena. Esa fue buenísima. La disfrutamos muchísimo porque lo hicimos real. Lo que pasa es que después lo tuvimos que falsear porque no lo habíamos grabado, pero era real, en una heladería real, pidiendo un nacional con bigote, con pelos de bigote. Ojalá lo hubierais podido ver, de verdad. Pobre camarero. Lo presencié, fue buenísimo. Pobre camarero, pobre. Después también de las después primeras tenemos postres. Pijama, que pijama en sí es como esta mezcla de frutas, flan, dulces de bote con un flan, ¿no? Es y, el melocotón y, en almíbar, mucho almíbar y un flan. Y después nata. Sí, exacto. Esto era como la maravilla de los 80 en España. Claro. O el clásico roscón de rey borbónico. Que eso lo tuvimos por Navidad. Ostras, pues no me acuerdo yo de esto. Una naranja en el culo. Sí, lo colgamos y lo maceramos durante varios días. Sí. Incluso creo que sacamos jabón y todo de su piel. O sea, es una... una fantasía que me he construido yo con el rey. No, creo que no. Sí. Vale, vale. Creo que es una fantasía, pero está genial para hambre porrera, también para limpiarse las manos. Vale. De modo que, bueno, pues también hay que decir que desde nuestros primeros programas también dimos una receta de pan y agua. Era para el de víctimas y verdugos. Entonces, sí, pues que sepáis que en el menú se incluye eso, pan seco y agua de grifo. A gogo. Lamentable. A gogo. O sea, barra libre de agua del grifo. Mm. Y bueno, pues ya sabéis, nuestro buffet libre Fumeta Palace Resort. En este buffet encontraréis o podréis degustar sin límite todos estos manjares de nuestra sección y disfrutar, ¿sabéis?, de esa ansiedad de llenar el plato. Y repetir, repetir todas las veces que te dé la gana, ¿no? Estos manjares estupendos. Sí. Pues así os deseamos un buen atracón en verano y bona cuina. Vale, ahora ya está sonando la música. Empezamos otra vez la conversación. Vale, vale. Sí. Sí. Bueno, sí, porque habías empezado ya a darnos las novedades y nada. Hola, ¿dónde estás, sí, Paco? ¿Paco Ligero? Sí, soy Paco Ligero, el hombre del Tarosat. nada, el Tarosat es el espacio de predicción parapsicotropical. De patada al listón. Sí. Sí. ¿Y dónde? Adelante con las predicciones. Pues estoy de... Adelante con las predicciones. Aquí cubriendo en el Festival de Radiación Solar. Pues cubriendo lo que es la instalación de un duendímetro. ¿Qué es un dímetro? El Tarosat ha evolucionado desfavorablemente con la cultura, el arte y sus derroteros. Y ahora que vuelve el calor, el chiringuito, entonces ha llegado el Trastosat. Es el nuevo concepto. El Trastosat. El Trastosat es una predicción más completa de las tendencias artísticas para 2 semanas también, del futuro del arte, de contrazas de cine mudo y que bebe de las fuentes de Safumán y desde el tratado de pintura de Francisco Pacheco hasta Alquitranes Martínez. Pues adelante con la predicción. Pues nada, es un breve resumen de los primeros datos que nos ofrece el duendímetro, que es un medidor de duendes del arte. Uh-huh. Entonces, pues nada, dice que vuelve el calor, el chiringuito y las trazas de verano azul, de no saber para dónde tirar con el ansioso futuro a corto plazo de las tendencias del arte, la moda y la restauración. Supongo que es por lo del Festival de Hambre por Real. Todos los festivales al final es un gran festival en sí. Entonces, un momento notable de la expresión de lo compro, que desplaza a lo siguiente y al clásico correcte. Entonces, uh-huh. pues nada, esta se ve que están pruebas todavía. Uh-huh. Pero nada, un saludo desde aquí. Voy a seguir tomando el sol. Y nada, ahí por la sombra. Muchas gracias, Bombón. Paquito. Venga. Hasta la próxima. Nos hasta vemos. Cuando vuelva ya estaré allí. De acuerdo. Chao. Un saludo. Bueno, no, tenemos invitadas especiales. Vale, pues entre ellas tenemos a Kuji, que bueno, que nos acompaña con una nueva sección. Hola. Hola. Sí. Verde, giallo y blu, innamórate anche tú. Corazones solitarios, destrozados, felices, pero sobre todo, en todos los casos, palpitantes. ¿A qué esperas? Esperas el consejo ideal, perfecto y a medida para ti. Permanece escuchando y resolverás todos tus problemas de amor. Pálpita, pálpita. La postina Valentina, aquí está. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Hola. Sí. Sí. Hola. Sta un po' di... Mi metto a ragliare come un asino. La postina Valentina, a chi è sta? Hola a todos, io sono la postina Valentina e sono qui insieme alla Kuji per parlare dei vostri problemi di cuore. Empezamos a leer una de las muchas preguntas que nos han llegado desde nuestros queridos oyentes. Es de Julia. Querida postina Valentina, dice ella, ¿por qué quiero más a mi perro que a mi marido? ¿Me pasa algo? Caro Julia, in realtà è una cosa normale, perché dopo un po' di anni è una cosa assolutamente naturale amare più il cane del proprio marito. Y postina Valentina, ¿y si fuera un gato o una cucaracha? ¿Qué pasaría? Es igual, ci vuole un po' di coerenza nella vita, ¿no? Vale, segunda pregunta, la hace Juan. Juan, mi pareja siempre tienes ganas de hacer el amor. No sé exactamente por qué o qué se debe, pero ¿cómo consigo que se quede como estás? Caro Juan... Nella vita ci vuole un po' di fortuna ogni tanto e te ce l'hai avuta, per cui vai in chiesa, accendi un cero alla Madonna. Así que Juan, vete a la iglesia más cerca, encende una vela y bueno, cruza los dedos y ya está, y todo saldrá muy bien. La tercera pregunta es de parte de Carmen y dice, ¿un hombre o mujer que besas mal también hará mal sexo. Sì, Carmen. Ad esempio, se un ragazzo ti bacia usando la lingua come un mestolo per girare la paella, ovviamente non andare neanche al secondo step, cara, no? Però chissà, può migliorare, no? Per carità, alla fine ritorniamo alla domanda di prima, accendi un cero. Julia, Carmen, tu también te vas con Juan en la iglesia más cerca y se ves que eres italiana, Valentina. En la iglesia más cerca y encende otra vela. Venga, vamos. La cuarta pregunta. Y taque, taque, taque, taque, taque. Ah, en una feria he tenido un relámpago por un chico. ¿Y cómo hago para sacármelo de la cabeza? Pregunta Cimo. Cimo ha avuto la grandissima fortuna di aver avuto un colpo di fulmine e la grandissima sfortuna di essersi fatto lasciare andare dalla ragazza del colpo di fulmine. Però secondo me quello che ci vuole... Povero Cimo, Valentina, venga. Scusa. Certo, Cimo, vuoi dire... no, ma Cimo, voglio dire, l'unica cura al lampo di fulmine, al colpo di fulmine, è il controcolpo di fulmine. Cioè, prendo un bello spigolo, prendo un bello spigolo, ci dai una bella capocciata sopra e speri di levartela dalla testa. Questo Cimo, è il contraccolpo. Vedo otra feria e vedrà che passerà salgo, sicuro. E ora... La poesía de Valentina, vas a cerrar con un mantra desde su libro de sabiduría. A ti. El libro de sabiduría dice que, aperto a página X, no ve lo digo, tú no senti ciò que te digo. El mantra es, tú no oyes lo que te estoy diciendo. Un saludo, un abrazo muy fuerte a Dans de Dinamarca, que... nos escucha y Hans, chao. Chao Hans, chao, te vogliamo bene. Un abrazo, mucho amor y mucho sexo. A tutti, chao. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido el comienzo de una nueva sección, un consultorio amoroso que nos ha traído Cuchi. Y nos da pie, porque la última pregunta tenía que ver con eso, con el flechazo en una feria, qué pasa y tal. Nos da pie un poquito a debatir sobre, pues eso, sobre nuestras experiencias en las ferias, en las discomóviles, en los festivales. Claro. Y un poco, bueno, pues a qué recordamos que nos haya impactado, si has ligado, si te has enamorado. Claro. O bueno, o has respondido a la propia tipología amorosa de eso, un flechazo y aquí te pillo, aquí te mato, o una relación epistolar durante varios años. ¿Os parece que o el poliamor, ¿no? Y con tu pareja volver con cinco. ¿Os parece que empecemos con Rec, que es también nuestra otra invitada del programa de hoy, que está colaborando con la radio, nos está ayudando a un montón de cosas? Y bueno, es una profesional maravillosa y le hemos dicho, seguro que también tienes... ¿Alguna anécdota? ¿Amorosa? Bueno. En relación a los festivales, amorosa, o lo que sea. Un festival divertido o... Una feria, un... Ah, ok. Creo que el festival más divertido que he tenido se llama Dragfest. Y ha sido, pero maravilloso. ¿De Dragfest? ¿De Drag Queens? Sí. Sí. Es que yo soy muy fan de las Drag Queens. Cuéntame, porfa, ¿dónde fue? Bueno, es un festival que se hace en mi universidad, que debido a la pandemia se tuvo que cancelar, así que yo creo que este año se va a retomar. Pero no, sensacional el poder estar ahí al lado de las drags que uno admira por mucho tiempo y, claro. Y están ahí contigo en la universidad. ¿Y qué drags había? Bueno, son más de Chile, no creo que sean tan conocidas. Vale. Qué guay, pues es que yo sigo Drag Race España, RuPaul Drag Race, todavía no me he metido con las franquicias de los otros países, pero Drácula de México, no sé si la veías, no, o La Más Draga, perdona, de México. Bueno, hay un montón de franquicias por ahí, de, pero qué guay, o sea, coincidimos. Claro, igual yo no me he visto todo lo de drag como internacional, he sido como más... como de mi zona, por decirlo, de mi país. Hay unos realities que son backstage de estos, de estas competencias dentro de discotec de transformistas. Sí. Y no, son aparte de chistosas, son sensacionales. Así que en verdad, parte de mi adolescencia fue ver esos backstage, que en verdad yo los amo, hay frases icónicas. Y me parece que en RuPaul, creo que ese momento, en RuPaul puede ser que ese momento se llame el antac. El antac es cuando se liberan el pene, claro, para salir con el bikini marcado y muy tal, pues se ponen el pene y los testículos, se lo pegan detrás y tal. Y se supone que el antac es el rato de después, cuando están detrás del escenario, como el backstage. Por eso he pensado que a lo mejor es lo mismo. Que no están haciendo espectáculo, pero están interactuando entre ellas. Y están lanzándose shade. Y están, o sea, se dicen palabras dudosas, ¿sabes? No sé, son un poco... son muy divertidas. Bueno, perdón. ¿Por qué te ha venido a la mente ese festival? Cuéntanos. Bueno, porque me dijeron algo que me haya encantado y fue ahí el hecho de que tú admiras tanto a las personas. Y también hay un cantante que se llama Felipe Pink, que ya yo lo veía así como en escenarios lejanos y es muy carnavalesco, por decir, así como sus canciones y todo. Y ahí, bueno, nos encontramos así como yendo al baño, así de la nada. ¿Qué entonces dices? Sí, genial. Sí. Eso es lo que hablábamos antes, cuando hablábamos de Joan y del FIB, que cómo permiten los festivales que se acerquen cosas que son tan lejanas y personas que son tan lejanas, ¿no? Yo creo que ese sentimiento de cercanía se da en estos espacios, ¿no? Es lo positivo que tiene, sí, lo que estás contando. Sí, por ejemplo, en el Festival Inexistente del Caribe, la sexta edición de Catalán, por ejemplo, artistas míticos de esa época estaban bailando en un concierto de metal. Claro, tú podías bailar ahí o podías ver lo mal que bailaban, porque quiero verlo, quiero vivirlo también. Claro. Y por aquí. Cuchi. Podemos hablar del lugar donde realmente todo pasa en los festivales. Que es, imagínate cuando quieres irte a un festival, quieres y no hay ticket, se han acabado. Así que va, ¿qué hace? Te vas allí, no obstante todo, te quedas fuera de la entrada, ves dónde se escucha mejor y empieza a bailar. Y es allí con otras personas. Que querían donde también hacerlo. Se monta otro festival, ¿verdad? Exactamente. Es la misma condición. Es en un lugar. El otro festival. Sí, claro. Es festival paralelo y además tampoco no abandonas la esperanza de poderte colar. Claro, esos son los auténticos. Y desde allí la relación es muy fuerte. Que alguien te dé su pulsera rota y poder hacer un apaño. Sí, yo recuerdo... Que todo yo, lo que cae de, por de tierra hecho, es un regalo. Y todo lo que te llega desde el dentro... De hecho, yo es algo que no quería contarle a Joan, pero yo me colé en las primeras ediciones del FIB y él habla en su libro de lo que eso suponía económicamente para un festival tan pequeño. Digo, no se lo contaré, pero voy a aprovechar ahora para decir que hasta excavé un túnel, para entrar. Es que era muy pobre. Entonces excavé un túnel con unos amigos y entramos por debajo de una valla y al otro lado no había nadie. Con mucha voluntad. Pero bueno, eso es amor también. Pues ¿no? para mí la experiencia más intensa musical fue ir a Viveros y no tener entrada para Lou Reed. Vaya. Y escucharlo detrás, digamos, del escenario, que está esa zona que hay patos. Sí. Sentada entre los patos y la zona de concierto, escuché Sweet Jane y fue escalofriante, de verdad, me lo pasé. Exacto. Yo estaba ahí, sin yo entrada. Estaba dentro. Que te la canto para ti. ¿Y te bañaste? Sí. Sí. Con los no, patos. No, eso es un asco que flipas porque está lleno de mierda de patos. Y luego se estaba dando piquitos con los patos ahí. ¡Oh! Acabando la noche. Yo lo vi dentro y también lo vi en el FIB. Bueno. Esos son los auténticos, los verdaderos. Sí, eso es lo verdadero, todo lo que pasa fuera del festival. Sí, exacto. Chicas, pues hemos llegado ya al final. Con Fadul. Ha sido un placer. estar con vosotras. Hemos estado muy bien acompañadas. Nos han faltado, bueno, estamos las de siempre, menos Indómita y menos Paco. Bueno, Paco sí que ha participado. Paco ha participado en... ¿Eh? Ah, claro, y tenemos... Sí, y tenemos para finalizar y para... Voy corriendo a por una sorpresa. Sí. Cuchi... Cuchi nos ha traído la botella de champán, wow, que estaba para brindar, porque este es nuestro último programa de temporada, que va a estar, digamos, sonando todo el verano. Por eso hemos querido que fuera un programa fresquito y vamos a brindar por ello. A la fiesta, vamos a abrir una botella de champán por todas nuestras queridas radioyentes, por toda la gente que nos ha acompañado durante esta temporada. Os queremos a todas, por estas nuevas chicas que están aquí con nosotras, y por toda la comunidad de Radio Malva. Sabéis que Radio Malva, no lo hagas encima, se financia y se mantiene a base de vuestras donaciones y podéis haceros socias en la página web de Radio Malva, está toda la información. ¡Woo! También tenemos un merchandise ideal para el verano. Bolsas de playa, camisetas que podéis customizar, quitaros las mangas, hacerlas tops, ponerles brillantina. ¡Muy buen verano! ¡Buen verano! Apoyar las radios libres, ostras. Apoyarlas. Y los festivales pequeños. Apoya tus drag locales. Las drag de tu pueblo también. Y las salas pequeñas de música. Huye de los macrofestivales. No tienen ningún sentido. ¡Viva el Algemesí, el LGTBI Fest! Patada al listón. ¿Cómo decíamos? Está a favor de la paella con chorizo. Vivan las verbenas, vivan las discomóviles y donde esté una verbena de pueblo que se quite el sonar. Hasta مشتاق الكاف هاي كل يشتب وانا نشتب عباس يشتب قطار يشتب اها هاي ناف ماماي فاطمة تشتب خديجة تشتب والكل يشتب اجل رخصو اجل حيرو Radio Malva. Actividades paralelas. ¿Quién tiene el micro más largo? ¿Quién tiene menos audiencia? Versolaris feministas y levantamiento de trapos sucios.